Estás disfrutando del final de temporada de Punto Extremo a través de Stereo 97, la número uno, en este homenaje extremo a la banda norteamericana POD, Pyeville Undead. A finales del año 1999 ya la banda era conocida como una de género rock hardcore. El 11 de septiembre del año 2001, POD realiza su cuarta producción en estudio titulada Satellite. El primer single de este álbum llevaba por título Alive, y se convirtió en uno de los favoritos de la gente, llegando a rotar en MTV y en MTV2. También sus videos fueron número uno en estas estaciones televisivas. La popularidad del video realmente llevaba un mensaje bastante positivo, y es así que la canción fue nominada al Grammy como mejor tema hard rock y también mejores presentaciones hard rock dentro de los premios Grammy. A continuación, el tema top de esta producción, Alive. Time. Según los autores de la Enciclopedia de Música Cristiana Contemporánea, P.O.D. es una de las más grandes bandas y de mayor éxito en este medio. Sin lugar a dudas, la banda llegó a resaltar lo que es la producción Satellite. El año 2003 tuvieron varias nominaciones simplemente para ser mejor banda de hard rock y además de mejores presentaciones de hard rock en lo que vienen a ser los Grammys. Las canciones Boom, Satellite y además The Youth of the Nation llegaron a tener gran aceptación dentro del público y dentro de estas premiaciones. Además del tema Portrait, que fue nominado como mejor performance en metal el año 2003. Satellite es sin lugar a dudas la producción más exitosa de esta banda, y de este álbum escucharás ahora el tema Boom. Here comes the boys from the south. Here comes the ready and now. La canción Youth of the Nation de los muchachos de P.O.D. es sin lugar a dudas el tema más exitoso de esta banda. Llegó incluso a llegar a entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll simplemente por las letras de este tema. La canción fue influenciada en parte por los tiroteos que se llevaron a cabo en Estados Unidos en la temporada del 2001 en varias escuelas norteamericanas. A continuación, Youth of the Nation en este especial de P.O.D. El 19 de febrero del año 2003 llega una de las noticias más devastadoras para la banda Pyavel Undead, conocidos también como POD. El guitarrista Marcos Curiel dejaría la banda debido a un proyecto paralelo denominado The Accident Experiment, además de empezar a arguir de que existían diferencias espirituales dentro de los miembros de la agrupación. Marcos también arguyó de que él fue echado de la banda. Es así que Sonny, Wolf y Tra estaban totalmente devastados y consideraron de que era momento de que la banda desapareciera por completo. Sin embargo, posteriormente se contactaron con Jason Truby, que era miembro de la banda Living Sacrifice. Él les asistió primeramente en una grabación prueba para la película The Matrix Reloaded. La canción era Sleeping Awake, tema que escucharás a continuación. Además, los muchachos de POD sostienen de que Jason es la razón por la cual POD continuó. El tema Sleeping Awake también se encuentra como un bonus track del álbum Satellite, pero en la versión japonesa. Posteriormente, el 4 de noviembre del año 2003, POD realizaría su quinta producción en estudio denominada Pyavel Undead, la cual vio en definitiva y según la crítica el cambio de modalidad y de ritmo de la banda del rapcore a un sonido mucho más oscuro y mucho más melódico. Escucharás de esta producción el primer promocional, que era Will You. Vale recalcar que este álbum fue vetado en varios lugares debido a la cobertura del mismo, ya que tenía bastantes símbolos ocultos. Recuerda que estás disfrutando del final de temporada de Punto Extremo por Estéreo 97, la número uno, y disfrutando del homenaje Extremo 2011 a la banda norteamericana P.O.D. Payable Undead. No te separes porque en segundos, música de la sexta producción de esta agrupación norteamericana.